Así es, el tercer domingo del Adviento ya cruza la mitad del Adviento hacia la Navidad y por lo tanto la alegría empieza a despuntar en los corazones. Bueno, y así empezamos entonces, como deberíamos hacerlo. Hola, hola, hola, hola, muy buen día para todos. Buen día, Daniel Cineris. Buen día, Cristina Alemani. Buen día, Leo Jiménez. Y aquí estamos. Hoy tenemos sorteos. Hoy tenemos el sorteo especial, que no vas a decir que es así. Aquel que lo gana se lleva la sorpresa cuando venga a retirarlo el próximo domingo. Recuerden, sorteo único, premio especial de Navidad y fin de año, porque nos queda un solo programa, que van a tener que retirar el domingo 18 aquí en la radio durante el horario del programa. Para participar, 440-107-5 y dejan el mensaje grabado con el nombre y los tres números de documento en nuestros celulares, en WhatsApp o con mensaje de texto, 155-619-223, 156-185-871 o el WhatsApp de la radio, 341-305-1075, también para dejar el mensaje con el nombre y los tres últimos números de documento. Recordamos que ya los que han ido llamando anteriormente, tenemos acá hecha la lista y están participando, aún pueden volver a llamar hoy y participar también porque los vamos a volver a anotar. Tenemos muchos mensajitos ya, pero vamos a ir ahora sí a empezar con música y vamos a escuchar a Sergio Denis en una canción conocida pero que vale para ahora, La vida vale la pena, de Sergio Denis, Rolando Hernández y Emilio Valle. La vida es buena, que la vida vale la pena, vale la pena, vale la pena. Estamos en Domingos de Igual a Igual, llenando de fiesta y paz este hermoso rincón de la semana. Bueno, y así como nos dice Sergio Denis, ¿no?, la vida vale la pena, nosotros la vamos a vivir aquí en Domingos de Igual a Igual por la Super 107.5 Radio con Vos hasta las 12. La vida vale la pena y, la y vida... también vale la dicha. Bueno, le agregamos a la canción si querés, está bueno eso. Bueno, tengo muchos mensajes y calculo que vos también. Voy a empezar, a ver, vamos a ver por dónde empezamos. No me quiero olvidar de ninguno, esa es la realidad. Nancy nos dice: hola, buen día, feliz y bendecido domingo para todos, a disfrutar. Nancy no me puso el número de documento, así que si quiere mandar otro mensajito lo puede poner y participa del sorteo. Rita nos dice, a ver, buen domingo para todos. No, dice buen día. Buen domingo, Cristina, Padre Daniel y Leo. Aquí con mucho calor, pero escuchando el programa. Les mando abrazos voladores y bendiciones, Rita, con el 486. Y después más chiquito, pues eso lo dice todo con letra mayúscula. Y con letra muy chiquita nos dice: uy, no voy a poder escuchar todo el programa. Me viene a buscar mi hija para ir a su casa y tiene pileta. Jaja, abracito. Ah, bueno, pero... que lo disfrutes mucho. Claro, que lo disfrute, pero bueno, si sale sorteada habrá que después avisarle, veremos. Patricia, muy buen domingo para todos. Que este día esté lleno de bendiciones. Participamos del sorteo. Cariños, Patricia 583 está participando. Cristina y Roberto nos dicen: hola, hola, hola, Padre Daniel, Cristina y Leo. Ponemos la esperanza y hay que seguir andando nomás. Cristina 203 y Roberto 786. Tenemos también un mensaje de Raquel de las comunidades de base que nos desea muy buen domingo. Cecilia Petrocelli que nos dice: buen programa y buen vivir. También del grupo de Jesús, Emilio nos manda un mensajito, nos dice: gracias, Daniel, que realicen un muy buen programa, como siempre. Hoy no los puedo escuchar en el campo y sin wifi. Abrazo grande, Emilio. Bueno, Emilio, gracias a vos también por lo que puedas escuchar. También Mirta Bestetti nos manda un saludito, agradecido por avisarle y invitarla también a nuestro programa. Oscar Botazo: buen día, Padre Daniel, muchas gracias, bendecido domingo. También Sergio Martín, Adriana, de la calle Servando Bayo, también nos deja un mensajito lindo como cada domingo. Hola, hoy en domingo, en Divina Gracia, dice: alegría de festejar la vida, buen vivir, desafío superador diario. Qué lindo mensaje optimista nos deja Adriana. También Juanita Farante nos dice: buen día, ¿qué motivos tan importantes tiene este programa? Ir al encuentro de las señales de esperanza. Buen programa, Padre, y cariños para todos. Bendiciones. Y por último también nos manda un mensajito, un saludo, Gabriel Andrade. Bueno, muchísimas gracias a todos los mensajes. Recuerden, los que quieran participar pueden dejar el nombre con los tres últimos números de documento. Yo tengo más ya para decir, pero vamos a ahora escuchar música, porque hoy tiene mucha música el programa y además algunas cosas muy interesantes también. Seguimos con la música. Leo, Luciana Negro nos dice: están haciendo un cantar. Roberto Temán, el autor. Suelte al aire sus tristezas, para que otro cuente su felicidad. Para estar en todas partes sin moverse de un lugar, para ir de sangre en sangre, están haciendo un cantar. En cualquier lugar de todo este planeta, en la tregua y en la paz, en ese preciso instante, como un

Te esperamos en Hipólito Yrigoyen, esquina Riccieri de San Lorenzo, y en José Ingenieros 527 de Granadero Baigorria. Biblos, pasión por los libros. Estamos haciendo juntos Domingos de Igual a Igual. Seguimos con mensajes, a ver. Tenemos mensajes de Olga Mancilla, de Nora y Pepe Alegría desde Córdoba, de Mariana, de Nuevo Alberdi, Marta Piñeiro y Marta y Víctor. Bueno, acá nosotros, yo tengo, a ver, en el WhatsApp, vamos a ir buscando. Tenemos varios. A ver qué nos dice Clery. Escuchamos. Buen día, Padre Daniel, Cristina, Leo. Los saluda Clery y Héctor. Lo estamos escuchando como todos los domingos, 3:24. Bueno, ya tenemos los números de Clery y de Héctor. 3:24 es Héctor y Clery es el 602. Están anotados también ya para el sorteo. Es un solo sorteo. Acá tenemos a Antonio López, que nos dice, buen domingo, buen programa, Sergio Rinaldi nos saluda. Silvina, a ver qué nos dice Silvina. Hola, hola, hola, muy buen día, con mucho gusto voy a compartir las dos hermosas horas con ustedes, excelente programa, que disfruten de una linda semana. Saludos afectuosos, buen vivir, Silvina, 372, también está participando, y María Elisa nos dice, buen día, hermoso equipo, mucho calor, pero peor, demasiada humedad. Hay que vivir este tiempo de preparación espiritual para celebrar el nacimiento de Cristo. Buen programa, y bueno, ella lo puso antes de que empezara el programa, a la espera del comienzo del programa. María Elisa con el 660 también está participando. Y ahora sí, vamos a ir a la editorial. Bueno, y en esta semana se fue Pinky, ¿no? La conocíamos como Pinky, así. Raquel Satraño era su nombre, Lidia, Elisa, no, Raquel es la hermana, perdón. Lidia Elisa Satraño era su nombre. Había estado casada con Raúl Lavie, con él tuvieron dos hijos, Leo. Fue un músico electrónico sumamente importante en nuestro país. Que un poco de lo que le pasó a Pinky fue no superar en el 2019 la muerte de su hijo, del hijo de ella junto con Lavie, de 54 años, después de sufrir bastante por un cáncer, ¿no? Eso la apagó. Igual también tuvo unos problemas económicos de una estafa muy grande, de una persona muy allegada. Por lo tanto, se fue apagando y junto con Cacho Fontana estuvieron alojados en un lugar que escuchábamos el otro día que estaban en forma gratuita, que el dueño del lugar como que los había recibido para darles un poco de todo lo que ellos dos le habían dado, ¿no?, al país, así. Y también debe haber sido que después que Cacho murió, ella también debe haber sentido su ausencia. Eran muy muy amigos, casi hermanos. Y bueno, ella ya no estaba en ese lugar, estaba en la casa de su hijo Gastón, donde lamentablemente a los 87 años partió en esta semana. Nosotros vamos a hacer esta editorial con el homenaje a Pinky. Y hay un diálogo, digamos así, una entrevista de Pinky, Lavie Pinky. Y después lo vamos a escuchar a Raúl Lavie en una canción. ¿Cómo le va a Lavie? Por favor, dígame, maestro. Claro, tenía que ganar un premio que se llama Minón. Y lo menos. ¿Cuándo te enamoraste de mí? Mira, yo creo que en esa época todos los hombres jóvenes y no tan jóvenes estaban enamorados de vos. Qué manera de evadir la pregunta, ¿no? No, para, sí. Déjame. Ah, bueno, así empezó. Yo no he evado jamás, en absoluto. Fue un impacto, digamos, muy fuerte, porque tener tremendo minón delante, no es por el premio este que me dieron, pero era muy, muy, sobre todo en un momento en el cual uno estaba con, en la plenitud de sus hormonas. Exacto, de la fuerza, digamos, hormonal de todo eso. Puedo arrepentirme de algunas cosas, no demasiadas, pero creo que si tuviera que vivir nuevamente lo vivido, lo haría. Y me alegra ver crecer a nuestros hijos, me alegra ver crecer a nuestros nietos, me alegra que estemos así como estamos hoy, vos y yo frente a frente, sin ningún tipo de rencores. ¿Cómo que no? Al diablo. No, es verdad lo que decís, negro. Creo que es eso es lo más lindo. Sí, te asustaste, ¿eh? Te asustaste. A veces, conociendo, a muchos de ustedes no conocen el pequeño carácter de Lidia Elsa Satraño, más conocida como Pinky, pero que no es, ni estén cerca. Si me enojo. Cuando empieza a revolear las cosas. No, ya no. ¿Ya no? ¿Ya te calmaste? No, ahora soy un león. No digamos que sos la suavidad, pero bueno. Un muchacho que está en la producción que se llama Gastón. Sí. Te va a dar a quién tenés que llamar por teléfono, bueno, para que te extiendan los dos pasajes. Gastón, Gastón me suena. Gastón, Gastón. Gastón, Gastón. Gastonete. Gastón. Bueno, que nuestro hijo creo que es, ¿no? Creo que sí, algo. Bueno, por lo menos yo creo. Salvajada, por favor. Gracias, negrito. Gracias a vos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, hija de la aristocracia y de un taita de arrabal, mezcla del percal y de la seda y de gente que se riega con moscato y con champán. Gracias por los tiempos Buenos Aires, cuando Newbery a un compadre lo hizo bolsa por nocaut, junto al cachafaz haciendo un ocho, mientras cantaba el morocho una noche allá en Mau Mau. Gracias por Florida y Santa Fe, gracias por el Maipo y el Colón, gracias por Corrientes y Esmeralda y el pucherito de falda que borré en el tropezón. Gracias Buenos Aires por Sandrini, el genial Parradicini, Pepe Arias y Caplan. Gracias por Rosita, por la Tita, por la Coca, por la Roca y por la Negra Bozán. Gracias por la Barra de la Viena, el Aguilucho, Quinquena y la hinchada del Camión. Gracias por mostrarme en la Cortada agarrándose a trompadas a Gatica con Monzón. Gracias por los versos de Carriego, por los cuentos de gallegos, Costanera y Choripán. Gracias por Rivero y por Piazzolla, el polaco Juan Mondiola y el pulpo solo nomás. Gracias por Menotti, por la Copa, por un River, por un Boca, por un domingo de sol. Gracias. La tribuna se emociona porque juega Maradona y Muñoz le canta el gol. Gracias por los Pérez, los García, por todos los de la guía que quisiera recordar. Pinky, yo, la viuda y el guerrero y el montón de garroneros que almuerzan con la Legrán. Gracias Buenos Aires, muchas gracias. Yo soy parte de tu pueblo, yo te debo lo que soy. Gracias por dejarme ser el dueño de los barrios porteños que Castillo te cantó. Gracias por Leluar y por Gardel. Gracias por Discépolo y Usain. Gracias por esa mesa de truco donde Borges y Pichuco se jugaron un ayer. Bueno, y así entonces esta canción para recordar todas las figuras, entre esa figura Pinky, que también es nombrada aquí en este tango, que es un tango que se lo dieron a Lavie para que lo musicalizara, porque la letra se la hizo Hugo Casares. Y bueno, en algunas oportunidades lo canta más cortito, pero nunca deja de nombrar a Pinky. A Pinky. Y bueno, sabemos que Pinky, como dicen todos, todos los que la conocían y ella conocía a todos, y no voy a nombrar en todos los lugares que trabajó porque es imposible nombrarlos a todos sin quedarse con alguno ahí olvidado, pero además las cámaras la seguían a ella, ella no seguía las cámaras, porque como decían en el programa anterior, ¿no? Cuando se presentó y prendieron la luz, dijo: hacé lo que sabés, natural, y así fue. Y lo que más recordamos también es cuando hizo ese pase de la televisión blanco y negro a color, que después dijo: y me fui vestida de negro, era de color, era de color. Bueno, nuestro homenaje a Pinky, una persona querida y también un ejemplo de argentinidad, ¿no? Y de profesión. Y de profesión, de trabajo, de fe y familiera. Ella se enamoró del negro y nada más. Y sus nietos, si no me equivoco, si se llaman Isidoro y Miranda, son los dos nietos de Pinky, que son hijos de justamente de Leo, ¿no? Del hijo que falleció. Después Lavie tiene otros hijos porque tuvo otros matrimonios, otros hijos y otros nietos también. Así cerramos entonces la editorial, levantamos cortina y pasamos para otro segmento. Bien, y tenemos algunos mensajes que nos fueron llegando despacito, tenemos varios mensajes. Por ejemplo, Norma Giordano desde Capitán Bermúdez, Paulina y Mario, a quienes saludamos especialmente, pidiendo por ellos también, por su salud, la de sus hijos. Viviana Beatriz Minielo desde Coronda, Aníbal Fasendini, y también del grupo de oración Patricia. Un mensaje lindo de Ana Luisa Álvarez, que les leo, dice: cuando el desierto florece, cuando se fortalecen las manos débiles, cuando los pobres son evangelizados, hoy y siempre viene el Señor en persona a salvar. Bueno, este es un comentario anticipado del Evangelio de hoy que nos manda Ana Luisa Álvarez. Y por último, José Siciliano nos dice: gracias por estar y degustar la bruschetta y la lasaña de pollo en la fiesta de los 1000 programas de Gerardo Escarchela. Así es, muchísimas gracias también a ellos por compartir con nosotros, y realmente la comida estaba riquísima. Muy buena, sí. Así que la verdad que sí, lo disfrutamos mucho. Muy, muy buena, muy bueno todo el momento, ¿no? Además después, con el libro que me gané, que justamente habla del bullying, vamos a ir preparando algunos un trabajo temas importante, porque es muy, muy interesante. Así que vamos a compartirlo también. Bueno, tenemos a Alicia Vega que nos saluda, nos dice: gracias por estar, buen domingo. El doctor Osvaldo Aimo, que nos dice: buen día, muchas gracias también. Le agradecemos a él que esté. Fernando Montalbano, Sergio Rinaldi, como decía, Raquel Christener, Daniel Berretoni, que nos dice: hola Cristina, buen día, buen programa. Bueno, muchas gracias. Marta Guara, la profesora de yoga, también nos está saludando. Y a ver, Gioconda nos está diciendo: hola, feliz domingo, ya de regreso en Funes. Así que ahí ya volvió de sus vacaciones, se ve. Y Juan Carlos Di Leo, que dice, vamos, acompañemos a recuperar desde secuestrados. Miletemos la esperanza luchando por la recuperación de los derechos, será violentados, no retrocedamos. Bueno, Juan Carlos, gracias también por estar. Y María Elisa nos dijo ya, sí, ya lo contamos. Así que seguimos ahora sí con la música, ¿qué te parece? Los Trovadores del Norte, Cautiva del Río, de Aníbal Sampaio. Nació el amor como en un vergel en el rancho aquel junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionada, vives a orilla del manso río enamorada. Surge detrás del monte y pone la sala. Noche llegó envuelta en jazmín y te halló feliz junto a los palmares. Y desde entonces en ese nido aprisionada, vives a orilla del manso río enamorada. Surge detrás del monte y pone la sala. Y en tu pupila felicidad. Estamos en Domingos de Igual a Igual, llenando de fiesta y paz este hermoso rincón de la semana. Bueno, y seguimos. Vamos a ver, voy a intentar leer los mensajes que nos mandó Pablo Begué, pero como lo hace por el Messenger, tengo que hacerlo de otro modo. Vamos a ver. Dice, sé que no es este el caso. A ver, Daniel, estate atento. Hace poco asistía a una jornada, creo que era ahí o en una de mis misas. Se dijo, ¿qué es lo primero que quieren destruir de un pueblo cuando otro lo ataca? La cultura, porque es su memoria. Y ahí no existen las células eucariotas ni precariotas, y menos la evolución que concluye en células solidarias, responsables y comunitarias. Y mando un saludo especial, dice, a la voz femenina de Sinbad, Cecilia Petrocelli. Mando un saludo. Bueno, no sé si lo de las células tiene que ver con algo que alguna vez explicaste o... Sí. Bueno, sería un poco largo explicarlo, claro. Pero simplemente también las células tienen la capacidad de detectar qué es lo que no funciona y de operar en consecuencia. Perfecto. O sea que en la sociedad tenemos que hacerlo, de hecho la sociedad tiene esos mecanismos y esas herramientas, pero tienen que ser usadas justamente con justicia y equidad. Bueno, después nos cuenta también que ayer a las 16 horas la bandera no estaba izada en el mástil mayor del Monumento a la Bandera, dice... pero dice que no debe quejarse, no quejarse del hermano, dice. Y después habla de que aguante Francia porque Betarrán huele a escuela y enseñanza, dice. Betarrán es la Virgen de Betarrán. Claro, la Virgen de Betarrán. Claro. Sí. Y entonces, la patrona del Colegio Sagrado Corazón, claro, donde Pablo va a la misa que celebro yo los sábados a la tarde. Bueno, por eso. Entonces ahora dice... Ya terminando, me entero con ustedes de Pinky, también de su matrimonio con la Vid. Aquí reflora en el discurrir de la palabra las enseñanzas del asesor de la Pastoral Universitaria de Rosario. Los artistas y todos otros están esperando a alguien que les hable de Jesús. Nosotros, los pureños, somos ese avión que debe despegar y volar. Bueno, muchísimas gracias a Pablo por estar allí y participar también a través del Messenger con sus mensajes. Tenemos que ir a la palabra. ¿Se puede hacer ahora? Uh-huh. Bueno, podemos ir a la palabra, Leo, entonces. Una palabra para la vida nos dice: testigos de un amor que salva. Bien, y esto se refiere sobre todo al Evangelio, que nos presenta ese amor salvador de Jesús de una manera muy especial. Ante todo, tenemos que recordar que en ese momento que el Evangelio nos relata, el Evangelio que se proclama este domingo, habla de Juan el Bautista, que estaba preso. Y Juan no solamente estaba preso físicamente, sino también preso de una gran duda. ¿Por qué? Porque todo lo que él había anunciado acerca de Jesús parece ser que no ha dado vuelta a la historia, de tal manera que él no cayera preso como estaba. Él, por denunciar al rey Herodes, cae preso por los celos de Herodías, la mujer, que después va a terminar también con la decapitación de Juan el Bautista. En esa situación, en esas rejas de la duda, Juan manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Así Juan advierte en lo profundo de su duda un Dios distante, lejano, ajeno. Y tal vez se preguntó: ¿y eso es lo que yo presenté? ¿Para esto preparé el camino con tanta insistencia, con tanta vehemencia y con tanto sacrificio, podría decir también, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús es muy simple, pero muy significativa. Le dice Jesús a los enviados de Juan: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz de aquel que no se escandalice de mí, que es un poco también una indirecta que le manda decir a Juan: quédate tranquilo, Juan, las cosas están en marcha, esto es lo que está pasando, hay situaciones que están cambiando la vida de la gente se está curando, está sanando, está teniendo una vida mejor, hay liberaciones profundas en el camino de Jesús, que son justamente las señales que Jesús le manda contar a Juan Bautista para que él se quede tranquilo. Son las lecciones de la historia también que el profeta Isaías nos presenta en la primera lectura de este domingo, donde le habla el profeta a un pueblo que está cautivo. Y miren lo que le dice: regocíjense el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa, sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dado la gloria del Líbano. Le habla de toda una cosa fantástica, maravillosa, para la plena y total alegría, como diciendo: salten de alegría. Y los tipos estaban en el exilio, estaban en la peor de las situaciones, estaban en la lejanía, fuera de su tierra, lejos de su tierra. Incluso hay un salmo que registra el estado de ánimo de la gente que estaba en el exilio, cuando dice, allí, dice, los opresores nos pedían canciones, nos decían, canten un canto de Sion, ¿cómo quieren que cantemos en tierra extranjera? Y el profeta Isaías también los invita a cantar, y no solo a cantar, sino a saltar de alegría y de júbilo. Sean fuertes, no teman, les dice. Ahí está su Dios. Llega la venganza y la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Y entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. El tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán con alegría a su ciudad. Bueno, este es un poco las lecciones de la historia, y el profeta llama a este pueblo a tener esperanza, la esperanza de la liberación en el horizonte del regreso. Yo me acuerdo que hace un tiempo un sacerdote jesuita que estuvo por Rosario, que se llama Carlos González Vallés, tituló las tres charlas que nos dio Liberados para liberar. Y me pareció una cosa muy interesante, porque en realidad el punto de partida de toda liberación social es la liberación personal. Él lo aseguraba de muchas maneras y con muchos argumentos. Entonces, se trata de volver a ver, a escuchar, a caminar y a vivir. Ponernos de pie y caminar hacia quien nos necesite. Ofrecerle a quien sufre cercanía, compasión y solidaridad. Esas son las señales que también el Salmo que se lee hoy recoge de parte de Dios que se está ocupando del que sufre. Esas son las señales que Jesús le manda a decir a Juan para saber que Dios ya está cerca y está actuando en la historia. Hoy día, nosotros, por eso el título de esta conversación, somos y deberíamos ser testigos de un amor que salva. Autores y actores de signos más necesarios que nunca, signos de amor, de solidaridad. Ofrecer esta salvación, que no es ausencia de dolor, sino presencia abundante de amor y también fuente de alegría. Atrevernos a trabajar en serio por el rescate de la humanidad, hacer volver, así como Dios hizo volver a los judíos del exilio, volver de todas las lejanías, de todos los desencuentros, de todos los desdibujos que como humanidad estamos viviendo y sufriendo. Volver de todo eso, liberarnos, volver hacia una vida digna y mejor, construirla entre todos, ser solidarios y compañeros de camino en este mundo fraterno que estamos llamados a construir. Testigos de un amor que salva. Por el aire, rico de música y palabra, llegamos a vos con Domingos de Igual a Igual. Hola, amor. Bueno, y tenemos, a ver, más mensajes. Tenía Martín Sosa que nos decía, muy buen día para todos y que tengan un muy lindo domingo. Martín también está participando por el sorteo con el 730, ¿eh? A ver si tengo el número acá, sí. Ya lo tengo anotado, así que lo tenemos anotado a Martín, y Marianela con el 100 también participa. Tenemos un mensaje, bueno, ahora estamos con los Martín, a ver si lo encontramos acá, de Roberto Martín. Mira, nos manda algo para leer, dice, de un amigo para otros, algo que me gustó y lo quiero compartir con ustedes. Dice, un día como hoy en el año 8 antes de Cristo murió el poeta romano Quinto Horacio Flaco, simplemente Horacio, según los entendidos, uno de los más grandes poetas líricos. La frase se hizo famosa en la película La Sociedad de los Poetas Muertos a raíz de un poema del gran Walt Whitman. El poema dice: aprovecha el día, no dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario, no dejes de creer que las palabras y la poesía sí pueden cambiar el mundo, porque pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa y tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque solo en sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Yo emito mi alarido por los tejados de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer poesía sobre las pequeñas cosas. No traiciones tus creencias. Todos merecemos ser aceptados. No podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que provoca tener la vida por delante y vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y asume la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes se alimentaron de nuestros poetas muertos te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que tú la vivas. Vive el día, que quiere decir aprovecha el momento en el sentido de no malgastarlo. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. Está muy bueno, muchísimas gracias también. Dice después, feliz día. Bueno, muchísimas gracias Roberto Martín que nos estuvo mandando para compartir esto. Y llegamos al momento de los niños, sí, o tenemos mensaje. Tenemos más mensajes, pero lo vamos a dejar porque son un poquito largos. Bueno. Así que vamos a dejarlo para después del momento de los niños. Perfecto, entonces vamos al momento de los niños. Estaba olvidando cantarles que tenemos música para los niños y tenemos croqui a Cocochito, cuento sin final y porque yo ya sé leer.

Bueno, y así llegamos con toda esta música que tuvieron para bailar todos los ritmos, ¿eh? Tenemos, ya tuvimos entonces el croqui croqui, a Cocochito, Cuento sin final y Porque yo ya sé leer. Nos despedimos de los niños hasta el próximo domingo a las 11, que estaremos aquí como último programa del 2022. Así que prepárense porque a lo mejor los invitamos a que nos canten villancicos, ¿eh? Así que estén atentos. Que tengan una muy linda semana. Si siguen yendo a la escuela, porque algunas escuelas ya no tienen clases, pero otras todavía sí, que lo pasen lindo, que se diviertan, cuídense mucho y chau. Hasta el próximo domingo a las 11 aquí en la Super 107.5 Radio con Vos en el momento de los niños. ¿Sabés que nos sentimos felices por compartir con vos domingos de igual a igual? Fui a la orilla del río y vi que estábamos todas. Bien, y tenemos mensajes que nos han llegado. Un mensaje de Margarita. Empezaron un hermoso programa con una canción bellísima. Buen programa, besos. Chao, chao, Margarita habla. Bueno, muchas gracias, Margarita, por su mensaje. Hermoso. Qué bueno. Y también tenemos mensaje del padre Roberto Queirolo desde La Rioja, que nos saluda, nos dice que tengas un hermoso día. Verónica Nadal, la parienta del campeón de tenis. Ah, sí. No, siempre se la cargó. ¿Qué dice, Vero? Verónica dice: hola padre y equipo, bendecido domingo, hermoso el programa, cariños y bendiciones, Lalu, Vero y Raúl. Y los números de documentos de Lalu, Vero y Raúl. Ya los teníamos de antes. Pero no los tengo acá porque yo tengo cada bueno, programa. Bueno, vamos a pedir que los manden porque claro, yo acá no los tengo. Lalu, Vero y Raúl, a poner los números de documentos ahí si está. Quieren participar sí, del sorteo, no. ¿Eh? Y también manda un mensaje y saludos Mabel Cardoso, bueno, de Daniel Berretón y vos ya lo nombraste. Carlos Rodríguez, compañero de la escuela primaria, buen domingo para todos. Abrazos de Carlos. Muy bien, Mabel, ahí estamos. ¿Mabel Cardoso tampoco manda el número de documentos? No. Bueno, y Carlos tampoco. Entonces, perfecto. Si quieren volver a mandar un mensajito y poner los números de documento, pueden participar también del sorteo del único premio que vamos a tener de Navidad y Año Nuevo, fin de año, para entregar el domingo 18 aquí. Vamos a hacer el sorteo a las menos 25, más o menos de hoy, menos 20, para que nos contesten si lo pueden venir a retirar el domingo, porque si no lo pueden venir a retirar, lo tenemos que volver a sortear, ¿eh? Directamente. Vamos a hacer un jueguito, tenemos todavía un rato para jugar. Tenemos unos anagramas que nos quedaron pendientes. Atentos a todos los que les gusta jugar con los anagramas: alpaca, caballa, corvina y gacela. Alpaca, caballa, corvina, gacela. Acuérdense, con esas mismas letras, sin agregar ni quitar ninguna. Otra palabra. Y ahí quedamos. Ahí quedamos. Y tenemos más mensajes. Dale. Tenemos los números de Raúl. El, Raúl es el 944. Perfecto. Vero es el 891. Sí. Y Lalu es el 585. Muy bien. Ahí están todos participando también. A mí acá me está llegando algo, ¿no? Roberto y Cristina dice: muy buena la palabra. Padre Daniel, gracias. Amén. Cristina y Roberto. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos con música y después sí vamos a trabajar con el mensaje, a que hagas el comentario del mensaje del Papa Francisco. Sí. Bueno, vamos a ir. ¿Con qué seguimos, Leo? A ver qué número tenemos. Tenemos a Destino San Javier y los Tequis, el número 4. Amor fugaz. Ahí está, vamos. Es siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Algo malo traerá. Dicen si amo por la tarde y es un enigma al despertar. De noche se agranda mi pena, de día una esperanza más. Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas. Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar. Quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Qué bueno que estén allí compartiendo domingos de igual a igual. ¿Seguimos? Bueno, y seguimos. Vamos a leer un mensaje. A ver, ¿qué nos dice Ariel? Viste que Ariel es larguero, ¿no? Entonces, Ariel, participan por los sorteos. Marina con el 182, Ariel con el 752. Dice, hola chicos, ¿sabías que Qatar tuvo que hacer concesiones con respecto a sus costumbres? Una de ellas fue la de permitir a la mujer transitar sin la cubierta para la cabeza, otra la de consumir alcohol, aunque debe hacerse en privado, otra permitir abrazos y besos entre varones cuando festejan goles. Creo que no se puede exhibir o portar crucifijos o cosa parecida. Poderoso caballero, el don dinero, dice, es don dinero. Y después habla de las células. Y las células, dice, no deciden ir a un lugar del cuerpo a reparar algún tejido. Es el cerebro el que dispara enzimas en las distintas glándulas del cuerpo para entonces sí reparar tejidos. Y la señal química la aportan las enzimas y las hormonas. Cuando tengan la fecha y lugar de la cena de Navidad, por favor, denla a conocer. Gracias. Bueno. Lo de las células, si querés contestar, y si no, no conteste, no sé, tuyo, yo no conozco de las células. Y lo de la cena de Navidad, nunca dijimos que íbamos a hacer una cena de Navidad, ni la vamos a hacer, así que no te preocupes, que no tenemos nada que publicar ni dar a conocer, porque no vamos a hacer... De la cena de Navidad se debe referir a la cena que se hace en el Buen Pastor todos los 24. Ah, sí, eso está publicado en la página. Bueno, ahora se lo vamos a leer. Si es la cena de Navidad de la del Buen Pastor, ahora les decimos. Claro, yo creí que decía una cena del programa. Bueno, no. Ahora te decimos exactamente qué día es, a qué hora y qué es lo que tienen que llevar. Y lo de las... ¿tenés algo para contestar a las células? Y es muy largo. Bueno, es muy largo lo de las células. Lo único que hay que decir que todas las células son inteligentes también. Saben responder a los estímulos con inteligencia. Después lo del cerebro sería lo que se necesita para coordinar la totalidad del accionar de las células en sus distintas tareas. Bueno, ahora cuando me encuentre la publicación, entonces la tengo acá para el Buen Pastor, igual está subido todo en la página y compartido también en mi Facebook. Y ahora sí, vamos a, con una cortinita, vamos al comentario que va a hacer Daniel sobre un mensaje del Papa Francisco para la ciudad de Rosario. Bien, y vamos entonces, este mensaje tiene una característica, se van a cumplir, como el mismo mensaje lo dice, el marzo del próximo año, los 250 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario. En ocasión de este acontecimiento, la Arquidiócesis de Rosario, el arzobispo, planteó la posibilidad de hacer un año mariano arquidiocesano, que tiene la característica de ser un año misionero y que tiene la impronta de la paz. Por eso el mensaje del Papa está dirigido especialmente a los rosarinos para que podamos vivir en plenitud este año mariano que nos habilita o que nos pone en situación de cercanía con María y también con las personas a quienes tenemos que llevar nuestro mensaje de paz. Vamos a escuchar con la misma voz del Papa Francisco este mensaje para toda la Arquidiócesis de Rosario. El 3 de mayo se cumplen 250 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario. La misma viene de Cádiz, España, y reemplaza la primitiva imagen que había. Hace 250 años que se venera esta imagen de la Virgen del Rosario en la capilla edificada en los orígenes de la ciudad y que le dio su nombre. También el nombre a la arquidiócesis. Con razón es llamada con el título de patrona y fundadora. Año de memoria agradecida es este. Esta memoria agradecida para fortalecer nuestras raíces cristianas, vivir apasionadamente el presente y mirar con esperanza el futuro. El lema con María del Rosario, Misioneros por la Paz, ser instrumento de paz, llevar a Cristo, que es nuestra paz, a los corazones, a las familias y a toda la sociedad. Vivir en paz consigo mismo, en la familia, en el barrio, en la sociedad. Y el contexto es que en vez de estar en paz vemos violencia por todos lados. Violencia en la ciudad, inseguridad y en su mayoría una violencia producida por el narcotráfico. En lo que va de 2022 llevamos 240 personas muertas por esta línea, con varias personas inocentes, niños, adultos y ancianos. La violencia es así. Queremos poner bajo el amparo de María a las familias, especialmente a las que padecen la pobreza, la indigencia, la falta de trabajo, a quienes padecen las adicciones en su seno, teniendo presente que una persona que sufre siempre lo hace en el seno de una familia. También queremos poner bajo el cuidado de la Madre de Dios las vocaciones, trabajando por una cultura vocacional, vocaciones al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio. Llamado a consagrar la vida en algo, en una familia o en el servicio ministerial. Este tiene que ser un año para revalorizar el regalo de un santuario mariano en la arquidiócesis. La iglesia matriz, hoy catedral y basílica en honor de Nuestra Señora del Rosario. Queremos invitar a todas las parroquias, escuelas, instituciones a peregrinar al santuario en busca de la gracia, donde se experimenta el amor de la Madre, la cercanía de Cristo y la misericordia del Padre a través del sacramento de la reconciliación y las indulgencias que la iglesia nos ofrece. Hermanos y hermanas, un año mariano es este, un año en que la Iglesia sale al encuentro de todos, abierto el corazón, al encuentro con corazón misionero, que sale al encuentro con rostro misionero. Que la Virgen nos acompañe en este camino. Bien, y este mensaje, por supuesto que en la fecha, los primeros días de diciembre, no está actualizada la cifra. Seguramente que fue escrito antes en cuanto a la cantidad de muertes. Pero bueno, lo cierto es, como dice también el Papa en su mensaje, que cuando se sufre en familia, todos sufren juntos. Y bueno, y él se hace eco de todo este sufrimiento para acompañarlo como una expresión de consuelo y de compasión. Así que bueno, este es el mensaje que tenemos y también el desafío que nos queda de trabajar por un mundo en paz desde todos los vínculos que tenemos en nuestra vida. Así que bueno, ahí estamos. Rosario, de alguna manera, está en camino de esperanza para lograr una vida mejor para todos. Vamos a ir a la número 14. Vamos a escuchar a Quique Liopis con la canción El Canto a Rosario, de Jaime Dávalos y Eduardo Falú. Te saludo, capital de los cereales, que te levantas junto al río Paraná. Sos el baluarte de las razas industriales que aquí vinieron a construir la libertad. Miras el alba metalúrgica del río, color de pluma que en su cuerpo aluvional trae diluidos en la niebla y el rocío, horizontes sumergidos de su fuente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en el que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción. Que si me duele tu costero pobre río, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. Metalúrgica del río, color de puma que en su cuerpo aluvional trae diluidos en la niebla y el rocío, horizontes sumergidos de su fuente mineral. Rosa crispada, siderúrgica y obrera, en el que amanece la conciencia del país. Llevan los barcos en su entraña la pradera, en la sonrisa proletaria del maíz. Toma esta espiga que te ofrece el canto mío, guarda en tu pueblo laborioso mi canción. Que si me duele tu costero pobre río, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. Que si me duele tu costero pobre río, tanto cantarle a tu río, siento verde el corazón. ¿Sabés que nos sentimos felices por compartir con vos domingos de igual a igual? Bueno,

viejo río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Tierra del Chaco, quebrachera y montada, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, se va, tanta blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Para Teresa Parodi, que está acá con nosotros. Vengo yo, Arranquera ya se va, y en la costa un acordeón gimiendo paso lento chamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Chaco, quebrachera y montara, prenderán mi sangre con un ronco zapugay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo, quiero yo, quiero yo. Gracias. Estamos haciendo juntos Domingos de Igual a Igual. Bueno, escuchábamos a Mercedes Sosa con el Chango Espaciuc, el cosechero de Ramón Ayala. Bueno, Pablo dice que participa con el 658, ya está participando. Y a ver quién me estaba diciendo, ¿tenés algún otro mensaje, Daniel, ahí? Mientras estoy buscando que alguien me había... Mensaje de Mónica Masachesi de Oliveros, que nos manda muchos saludos y deseos de un buen programa. Bueno, y Rita nos decía Corvina, invocar, y alpaca, aplaca. Y entonces yo completo, a ver, alpaca, aplaca, corvina, invocar, caballa, callaba, y gacela, acelga. Ahí estaban los anagramas, eran fáciles. Pero bueno, hace calor, no hay muchas ganas de pensar, hay que estar tranquilos, cuidándose. Bien, Leo, me encanta que te rías. Sí, por ahí no hay muchas ganas de pensar. Viste que uno quiere estar con el calor que hace, tranqui. Así que la semana, el domingo que viene, más allá de que es el último programa y que vamos a saludar a muchas personas, a todos los oyentes y los anunciantes, creo que va a haber música. Yo no sé si voy a tener muchas ganas de preparar algo, y hasta creo que le voy a decir a Leo que la prepare en la música. Vamos a hacerlo entre todos, el programa el último programa del año que viene. Bueno, decimos para para la cena de Nochebuena. A ver, Daniel, la cena de Nochebuena dijimos que era en Galvez 777, el 24, el Buen Pastor. Hay que llevar una gaseosa, y aquellos que puedan y quieran acercar la gaseosa como donación. Como donación, bueno. No es que hay que ir a la cena con una gaseosa. No, está bien, acercar. La cena es totalmente gratuita para las personas, la comida y la bebida. En situación de calle. Situación de calle, exactamente. Perfecto. Personas en situación de calle. Y después, bueno, ellos se encargarán también, porque conocen bien a toda la gente, a quienes invitar. Pero de todas maneras, eso es lo que nosotros más que nada lo decimos para las personas que puedan colaborar con esta cena, porque es una manera de hacer comunión de bienes. Entonces, acercar al menos, por ejemplo, una gaseosa o, por ejemplo, 900 pesos a calle Galvez 777 de 15 a 20 horas. También se puede hacer una transferencia a Kira el alias, el dinero que quieran mandar. Alias es todo con mayúscula padre.misericordioso. Perfecto. Ese es el alias para mandar transferencias como donación para poder acompañar y celebrar esta Navidad con la gente que vive en situación de calle. Los hermanos solos, dice, asado Nochebuena con nuestros hermanos solos y en situación de calle. Perfecto. Lo volveremos a repetir la semana que viene, pero también está publicado ya, por supuesto, en nuestra página y en nuestros Facebook también, tanto de Daniel como el mío. Compartido también con el padre Fabián Belay, que es uno de los que está encargados de todo este acontecimiento. Y seguimos con música, y mientras hacemos esta música hacemos el sorteo, porque tenemos que saber si van a poder venir a retirarlo al premio, y en el caso de venir a retirarlo, lo decimos a qué hora. Ahí estamos entonces, ¿con qué seguimos, Leo? César Isela y Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad de Alfredo Zitarrosa. Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Tendrá sin la generosidad. Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Soledad. pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar, doña Soledad. Gracias por acercar tu oído, tu corazón y tu palabra para compartir Domingos de Igual a Igual. Tengo un corazón. Bueno, y llegó el momento del sorteo. Estén atentos porque necesito que me contesten vía WhatsApp o de alguna manera si van a poder venir a retirar el premio el domingo que viene, el único premio que tenemos, que ya hasta en otra oportunidad veremos, seguiremos haciendo cómo será la mecánica. La lista tenía de cada uno de los que habían participado en todos estos días un número. El número lo eligió Leo, que no tiene ni idea de qué estoy haciendo. Y el número que salió pertenece a Martín con el 730. Martín con el 730. Yo necesito, si puede ahora en 5 minutos, mandar el mensaje, si va a poder venir a buscarlo el domingo aquí en horario del programa, o si lo tengo que volver a sortear. Ah, acá ya me está contestando. Sí, va. Ay, sí, voy, jajaja, ja, ja, me pone, sí, voy. Bueno, Martín, Mitre 960, anota, Mitre 960, planta alta. Tenés que venir, que es la galería que está al lado de la comedia, del Teatro La Comedia. Allí, bueno, siempre están los chicos abajo, te van a indicar. Y te esperamos aquí de 10 a 12, para, mejor dicho, de 10 a 11 y media, porque es el último programa. Claro, así en la, en la oficina, en la oficina de Messi. 10. Que es el número 10. Claro, la oficina de Messi. Ahí está. Te esperamos entonces para que vengas a retirar tu premio. Y así estamos llegando ya al final del programa, pero tenemos algo más para que vos leas. Sí, tal vez como extensión también del comentario del Evangelio de hoy, cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? Demasiados filtros nos ciegan al amor evidente derramado sobre nosotros desde el día primero en que fuimos soñados por Dios mismo. Y así despotricamos, lamentamos, profetizamos calamidades, describimos apocalipsis, el mundo apesta, la gente aburre, la vida cuesta, la fe no cumple con sus promesas. Es tiempo de buscar a quien sepa mostrar un paraje distinto, la salvación en torno, la esperanza que late en personas y pueblos. Es tiempo de acoger la voz de los profetas que rechazan moverse por la ciudad del odio y eligen habitar en la tierra renacida. Basta de pregoneros de malestar y ruido. Demos paso a la palabra que fecunda lo estéril y enciende la alegría. Que callen los agoreros y hablen los portadores de la esperanza inmortal. José Olaizola, bueno, sacerdote jesuita. Realmente muy bueno. Hermoso. Ahora, mañana, porque hoy es 11, bueno, ayer se cumplieron 39 años también de la recuperación de la democracia, ya hubo varios comentarios sobre eso. Mañana, 12, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Y algo muy importante, la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es la patrona de América Latina, América Latina. De toda América. O sea, dice, en el año 1531, la Virgen María se apareció al indio Juan Diego, que fue en estos días también San Juan Diego, en el cerro Tepeyac, en México. Llamó a Juan Diego, hijo mío, el más pequeño, y le confió su deseo de quedarse en ese lugar. Juan se presentó al obispo y la Virgen realizó un signo portentoso de su presencia maternal. Su imagen apareció grabada en el manto donde Juan Diego recogió rosas del cerro. Esa imagen posee un hondo sentido simbólico. María aparece embarazada y sobre su vientre hay una flor de tonalí, que es la mentalidad indígena que representa la morada de Dios. Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona de toda la América Latina. Pero también hay otro detalle en la aparición de la Virgen de Guadalupe, que ella aparece con rostro mestizo. Mestizo. Y que Juan Diego también. Y esto es muy importante, porque en ese momento los nativos odiaban a los españoles y los españoles odiaban a los nativos. Y María aparece con rostro mestizo. Y mirá lo que dice el Papa, además de hablar de María como mujer y madre, que destaca, dice así: y el tercer adjetivo que yo le diría mirándola, se nos quiso mestiza, se mestizó. Pero no solo con el Juan Dieguito, con el pueblo. Se mestizó para ser madre de todos. Se mestizó con la humanidad. ¿Por qué? Porque ella mestizó a Dios. Y ese es el gran misterio. María, madre, mestiza a Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre en su Hijo. Así es. Así es. Entonces vamos a escuchar a la Morenita, a ver. Llegando al final de nuestro programa, queremos decirle a Pablo Begué que el padre Queirolo no está en Rosario, sigue estando en La Rioja, y él dice que recuerda que el 7 de febrero, que sigue recordando que el 7 de febrero es el cumpleaños del padre Queirolo. Y también agradecerle a Bettina Lepori, que también reaccionó a nuestro mensaje. Bettina Lepori es una de las locutoras de Radio 2, también agradecida por estar escuchando. Y acá ya llegamos al final del programa. Les queremos dar las gracias a todos por estar. Recuerden una cosa que nos dijimos hoy: si les faltan vacunas, están los vacunatorios para ir a vacunarse, háganlo, porque está dando vueltas otra vez el bichito que puede traer alguna, no ya como algo grave grave, sí, para aquellas personas que pueden tener algún problema, pero que no sea motivo de que tengamos que estar otra vez lamentando o acompañando a alguien que está sufriendo esta enfermedad que no queremos, ¿no? Así que a vacunarse, a los que nos faltan las vacunas. A todos muchísimas gracias por tantos mensajes, por tanta participación, por acompañarnos en estos días. Y bueno, recordar que el próximo domingo es el último programa 2022. Allí estaremos. Acá nos están siguiendo llegando mensajes, por lo menos a mí. A ver qué nos dice Cristina, que nos está diciendo. Nos está saludando con unos deditos y muchas gracias por los saludos. Bueno, gracias a ustedes también por estar. Gracias, Leo, por este ida y vuelta, abajo, arriba, al costado, como siempre. Muchísimas gracias, y como siempre les decimos, Hay que seguir andando nomás. Y ojalá que el próximo domingo podamos decir que estamos entre los dos mejores. De la Chau. Mano de Leonel, la escaloneta va a salir primero. Como en el 86, una alegría necesita el pueblo.